Rubi, y para cerrar, en cuanto a al encuentro de puntos de cultura, ¿qué tenés para decir de positivo y qué mejorarías? Bueno, nosotras somos una de las asociaciones civiles, ¿sí?, que hemos sido convocadas en lo que es diversidad a este encuentro. He conocido también a otra compañera que es Damas de Hierro de Jujuy, que es otra compañera trans. O sea, en este encuentro hay dos personas trans. Eso quiere decir que de alguna forma no tienen una perspectiva de género, ¿sí? Le falta tener esa perspectiva de género y en el encuentro se está visibilizando. O sea, no hay personas del colectivo LGBT. Entonces, eso es a forma de observación para el encuentro. Y lo que yo propondría quizás como punto de cultura y como proyecto, que seguramente se lo va a presentar al año, que desde la Asociación Diva vamos a implementar y seguramente en conjunto con la otra compañera, es de que al observar todos esos tipos de cuestiones de que no se habla de diversidad, no se tiene en algunos casos no se tiene noción, ¿sí? Proponer a la comisión de alguna forma que en los foros, en las mesas paneles, en las charlas que se da así en general, haya personas trans, haya gay, haya lesbiana, haya gente de la comunidad aborigen, agricultora, o sea, que haya una diversidad. Porque siempre hablamos con que el hombre y la mujer y no es así. O sea, tenemos que ser un poco más amplio, tener otra mirada y de saber que nosotras somos capaces de estar sentadas en una mesa panel, de dar una capacitación para 300 a 400 personas en cuestiones de género y de identidad, ¿sí? Así que bueno, desde la asociación nosotras vamos a ver si podemos presentar este proyecto, también tenemos varios, y que al año no seamos dos, sino seamos más compañeras trans que estemos presentes en este encuentro, que sería espectacular.